El Milo. Bueno, así he criado acá en Tijeral. El Milo. El Milo. El Milo. El Milo. Yo te puedo decir que lo presencié cuando él se cayó del carretón de un caballo y rueda de fierro. Cuidado, viejo, con la bajada. Papi, por favor, déjame sostener la rienda. Estás muy borracho. No, Mileto, si yo puedo. ¡Arra, caballo! Mami, el papá va muy apurado. Tranquilita, hija. Oye, René, no tan rápido. ¡Arra! ¿Qué pasa? Yo creo que el Milo tenía sus 9 años. Entonces él se quedó con esa lesión, se quedó. Y después cicatrizó así el brazo derecho. El Milo. Él estudió aquí en la Escuela Tijeral, ¿no? Milo siempre participó de todas las actividades los normales, con su mano mala, pero él se la ingeniaba para hacer todo lo que hace un normal. Siempre igual que en la juventud, igual que el resto de la juventud, jugando a todo. Al trompo, a las bolitas, al fútbol. Fue, yo creo que uno de los mejores jugadores de fútbol del pueblo de Tijeral. A elevar volantín, a nadar en el río. Quebradura, no sé cómo que lo quiera, pero de muchos años, se reconocía por su mano, su forma de caminar. Quebrado, el codo se le dio vuelta y en esas condiciones quedó hasta el día de su muerte. Mucha dejación de poder ir al médico y recuperarlo. Niñas, niños, ¿están listas sus figuritas de plasticina? Yo terminé. Mire, profesora. Rómulo, ¿te ayudo? No, gracias, profesora, sí, yo puedo. ¿Hablaste con tus padres de tu brazo? Sí, profesora. ¿Cuándo te van a llevar a un médico? No sé, no me han dicho. ¿Murió su mujer, María? Y después ya trabajaba en algunos pololos y ese era su sustento. Oiga, Milito. Hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Usted los podría acompañar al campo? Claro, pues. Hacer una peguita. Con todo gusto. Mire que hay una ruma de leña. Va a trazar con la hacha. Ya nomás, pues. Hola, don Rafael. Buen día. ¿Sabe que necesitamos un cantor en la ralea de árboles? En faenas forestales trabajó. Él era el cocinero. Se desarrolló en la cocina. Lo venían a buscar incluso por faenas forestales. Lo llevaban de cocinero. ¡Ya! ¡Almorzar! ¡Ya está lista la comida! El Milo, digamos, ese era un personaje porque ese bailaba en una esquina, cantaba, recitaba. Muy respetuoso. Con trago, sin trago, él cantaba igual. Muy alegre, yo creo que su felicidad era lo que más a nosotros nos encantaba. Y fue honesto, no era pillo ni sinvergüenza. A él le costaba mucho tomar una escoba, mucho tomar una pala, pero lo hacía. Y Milo se paseaba en la plaza recogiendo papelito por papelito hasta dejarlo en un basurero, sin que nadie le pagara un peso. Limpio con su cuerpo, con su ropa, él andaba impecable. Le gustaba jugar con los animales, compartir con la gente. Y le gustaba tomarse sus tragos. Yo creo que donde no tenía su familia nunca tuvo apoyo de nadie. Por eso él se puso a tomar tanto, yo pienso. Iba a buscar camarones de todo. Después llegaba, vendía sus camarones, se iba a tomar sus tragos. Y ahí llegaba a cantar con sus perros al lado. Pasaba cantando como a las 11 de la noche esa canción de la vaca blanca. Sí, yo lo acompañaba siempre a lo del Milito. La fiesta o tradición de la Cruz de Mayo. Pero lo que sí lo creo que lo mató fue el alcohol. A veces tomaba, pero igual era tranquilo para tomar. Era muy humilde porque vivía en una pensión, podía estar ebrio, pero no le faltaba respeto a nadie. Cantaba, era medio ronca así para cantar. La vaca negra, era bueno, era así contento, era amistoso. Con dinero, hago siempre lo que quiero. hago siempre lo que quiero. No tengo trono ni rey. Salud, compadre. Con dinero, sin dinero. Pero sigo siendo el rey.